Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy jueves. Vamos a hablar en concreto durante los próximos minutos sobre asuntos relacionados con el ámbito cultural principalmente. Cultura, educación, cementerio, son responsabilidades de Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y con quien nosotros hoy vamos a hacer este Cosa de Todos, que corresponde, por cierto, al equipo de gobierno. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Sí que hay que decir que este espacio es grabado, lo que están escuchando nuestros oyentes en estos instantes es una grabación y por tanto es en diferido, así que las preguntas que puedan llegarnos durante el momento de reproducción del Cosa de Todos actual, bueno, pues tendrán que dejarse para una próxima ocasión, para el próximo Cosa de Todos en el que el equipo de gobierno participe. Ténganlo en cuenta, ya que bueno, pues esas preguntas, planteamientos, comentarios, lo que quieran realizar en torno a esas delegaciones no van a poder ser resueltas precisamente en la jornada de hoy. Aclarado este asunto, sí que vamos a comenzar a informar sobre las diferentes cuestiones que atañen, en este caso, como decíamos, a esas delegaciones y sobre todo las que atañen al ámbito de cultura. También hablaremos de educación, sanidad o cementerio, que son las otras responsabilidades, pero principalmente de cultura porque hay un buen número de iniciativas que tenemos pendiente conocer. No sé por dónde comenzar. Podemos comenzar, si te parece, por el tema de lo más próximo que se nos viene encima, ¿no? Que podía ser el tema de la Semana Santa y de todo lo que va a conllevar. Semana Santa, concurso de repostería a la carnetada, el concurso, por ejemplo, para el cartel de la Semana Santa del año que viene. Hay que hablar también del autor del cartel de este año. En fin, todo lo relacionado con la Semana Santa. Empezamos, por ejemplo, por el cartel, ¿no? Se daba a conocer el cartel, el autor se presentaba además también públicamente, pero no hemos tenido oportunidad de comentarlo con la responsable de cultura. Así que podemos comenzar por aquí y al mismo tiempo ya informamos que el concurso, bueno, pues a partir de ahora va a depender de lo que es la parroquia de Ubrique. Sí, pues a partir de, bueno, don Roberto, el nuevo párroco, nos pidió que bueno, que ellos veían que el cartel anunciador de la Semana Santa era cosa de la parroquia, ¿no? Y que ellos serían los que tendrían que, digamos, convocar este concurso, tal cual, pero que sí podían seguir contando con lo que era la aportación que desde el ayuntamiento pues se daba, que era para el premio, ¿no? Y por supuesto no pusimos ninguna pega. Entonces ellos son los que, digamos, convocan este concurso y el ayuntamiento colabora con lo que es el premio, ¿no? Y de esta forma pues servirá, como siempre, la fotografía ganadora para el próximo cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Bueno, pues, que este año es la temática es el domingo de Ramos del 2014 en nuestra localidad, en Ubrique. Así que importante que todas aquellas personas que quieran concurrir al concurso de Semana Santa del año que viene tienen que hacer la fotografía este 13 de abril, que es el domingo de Ramos. Exactamente. Y los trabajos pues se podrán entregar entre el día 28, del 28 de abril hasta el 30 de septiembre. O sea que hay bastante tiempo para poder, digamos, pues elaborar más la fotografía, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el cartel anunciador de la Semana Santa Ubriqueña del año que viene, del 2015, cuya convocatoria se hace pública precisamente pues en la Semana Santa actual, ¿no? Para que puedan realizar esas fotografías. Por lo demás, bueno, pues simplemente destacar que ahora será, imagino que, bueno, pues una delegación o representantes de la parroquia los que decidan qué obra gana, ¿no? Porque serán los que, el jurado, ¿no? En definitiva. El jurado siempre se ha compuesto por miembros de las distintas hermandades y algún que otro fotógrafo, ¿no? Entonces este año, no sé cómo ellos lo irán a resolver esta cosa, ¿no? Del jurado, digamos, ¿no? Supongo que también pues tendrán algún que otro fotógrafo y pues también participarán lo que son las hermandades, supongo. En cualquier caso, pues corre ya a cargo de lo que es la propia parroquia de Ubrique. La parroquia. Vale. Y bueno, sí que hay que destacar también, que no hemos tenido oportunidad de comentarlo, el autor de este año, José Luis Guerrero Solano, es el ubriqueño, que ha ganado ese concurso, o que ganó en su día el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de este año, un cartel en el que vemos pues la imagen del Cristo yacente, que era el motivo, y que podemos ver ya en muchos lugares de nuestra localidad, ¿verdad? Así es, ya el cartel anunciador de la Semana Santa pues ya se ha repartido por toda nuestra localidad y bueno, ya todo el mundo conoce pues esa fotografía ganadora que bueno, pues que se ha usado para este cartel de este año, ¿no? Uh-huh. Cartel que era presentado, bueno, pues prácticamente estamos todavía metidos en carnaval, ¿eh? El pasado mes de febrero a finales. Si no recuerdo mal, el 28 de febrero creo que fue. Uh-huh. Y bueno, pues era el momento, ¿no?, también para dar a conocer ese cartel de Semana Santa y para empezar ya a hablar de Semana Santa. Uh-huh. Una Semana Santa que lo que al ayuntamiento concierne, por ejemplo, bueno, pues llega con el concurso de repostería La Gañotada, que en esta ocasión alcanza ya la novena edición. Así es. Cuéntanos. Sí. Estamos en la novena edición del concurso de repostería La Gañotada y este año pues se va a llevar a cabo el día 11 de abril. Será en la plaza del ayuntamiento, como cada año, a no ser que por el tiempo meteorológico lo impida. Y buscaremos otro sitio, como hicimos el año pasado, pero en primer lugar pues está la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues podrán participar todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad, que así lo deseen, y tendrán que inscribirse en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, o bien llamando al teléfono del ayuntamiento. Y el último día de inscripción sería el miércoles 9 de abril de este año, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, los premios, pues lo mismo de siempre, no hemos variado nada. Sería el primer premio con 120 euros y diploma, el segundo premio 75 euros y diploma, y el tercer premio 50 euros, perdón, y diploma. Y lo que sí que tienen que, para poder participar, pues cada concursante tiene que llevar un mínimo de 20 gañotes. Uh-huh. Es el mínimo que hay que aportar para participar, previa inscripción, obviamente, ¿no? Como decíamos. El concurso de La Gañotada, que en principio, bueno, pues lo suyo es que se lleva a cabo al aire libre, ¿no? Que la idea original y bueno, pues tiene mayor vistosidad y mayor participación también, como todas las actividades al aire libre. Y estoy por aquí mirando el tiempo, porque he dicho aquello de la lluvia, y ya sí que parece que no da la previsión para el viernes 11, y en principio parece que no. Así que está bien, sí. Mira, esperemos que... Está bien, pero bueno. Siempre corremos el riesgo de que en abril ya se sabe, ¿no? Pero bueno, que el año pasado buscamos un plan B y bueno, estuvo bien, y este año si fuese necesario pues también se haría y ya está, y se llevaría a cabo La Gañotada, ¿no? Pero bueno, que en principio, como está estipulado, pues en la plaza del ayuntamiento sería el concurso. El ayuntamiento que aporta también gañotes para degustación del público, ¿no? Exactamente, también, claro, el ayuntamiento pues también ofrece al público gañotes y chocolate. El año lo venimos haciendo, sí. Sí, el año pasado, ¿cuántos participaron? No sé si tienes el dato, ¿lo recuerdas? Pues no recuerdo, la verdad es que no tengo ese dato ahora mismo y no lo recuerdo. Pero como 10 o algo así, puede que fuera. No te voy a preguntar por cómo va la participación, porque como aquí sabemos que lo dejamos todo para el último día, sí. Todavía hay plazo para escribirse hasta el miércoles que viene, claro. Así que mejor no preguntar por esa participación, pero que no lo dejen para el último día, ¿no? No. que se apunte la gente, que concurse, que es un concurso muy nuestro, ¿verdad? Y que tenemos que fomentarlo, ¿no? Y que la gente concurse, participe. Hay que tener en cuenta, bueno, siempre se especifican las bases, ¿no? Que el jurado lo que valora es calidad, gusto, sabor y también la presentación del plato. La presentación, sí. El jurado ya se sabe quién es. ¿Perdón? ¿El jurado se sabe ya quién es? No, aún no. Aún no se tiene decidido. No. Yo no sé si es bueno o malo ser el jurado del concurso de gañote. Bueno, porque va a poder degustar todos estos dulces, pero es muy malo porque va a tener decidir quién gana, ¿verdad? Es complicado. Bueno, pues en cualquier caso, ahí queda, ¿no? Esa iniciativa, organizada, como decíamos, por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, será el próximo viernes 11 de abril en la plaza, y tienen hasta este miércoles para poder inscribirse con esos premios que se convocan. Y bueno, pues en torno a la Semana Santa, lo demás es simplemente colaboración, ¿no? Lo que se aporta por parte del ayuntamiento, ya no solo en cuanto a la Delegación de Cultura, también, por ejemplo, imagino que desde tráfico, desde vías y obra, pues se tienen a punto las calles para esas salidas procesionales y demás. Yo no sé si tienes tú también, bueno, pues datos al respecto de ese trabajo del resto de concejales, ¿no? Para que se pueda desarrollar todas esas estaciones de penitencia aquí en Ubrique. Sí, tenemos previsto una reunión con la parroquia para el próximo lunes y con las hermandades. Entonces, hasta el lunes nos vamos a reunirnos todos para ver cuáles son las demandas necesarias para que todo se desarrolle, ¿verdad?, adecuadamente. Pero normalmente sí, la colaboración que aporta el ayuntamiento, pues eso, que las calles estén en perfecto estado, digamos, la policía para todo lo que haga falta, en fin, todo lo que se demande por parte de tanto de la parroquia como de las hermandades para que todo discurra lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues imagino que también participar, ¿no?, de manera institucional en los diferentes actos, sí, que se puedan organizar. También. Uh-huh. También uh-huh. Así lo haremos, sí. Claro. Bueno, pues por cierto, ya en torno a esto un breve paréntesis y recordar que este viernes tiene lugar está teniendo lugar desde ayer, ¿no?, el triduo en honor al Nazareno, y que el sábado 5 de abril tendrá lugar en la Ermita del Jesús el pregón del Nazareno a cargo de Francisco Collado. Dato también que recordamos, aprovechamos hablando de Semana Santa para recordar. Sí. Mm. Vamos con el resto de actos, de iniciativas dentro del ámbito uh-huh. cultural que hay que recoger, convocatorias, como por ejemplo la de los distintos concursos de pinturas que llegan. Sí, tenemos sí. el certamen local y tenemos también el infantil y juvenil, ¿no? Ah, sí, sí. El que primero finaliza es el infantil y juvenil, porque acaba del 7 al 11, el 11 de abril acabaría ya la entrega de trabajos. Y el fallo sería el 14 de abril. Pues sí, este año el tema de este concurso es Platero y yo, porque bueno, este año hace el 100 años hace, ¿no?, de la primera publicación de este libro de Juan Ramón Jiménez. Y entonces pues habíamos pensado que era una forma de hacer un homenaje a este libro, ¿no?, tan importante, digamos, en la literatura española, y entonces hemos decidido que fuera el tema. Como digo, el último día para entregar los trabajos, bueno, se entregan desde el 7, empieza el plazo el 7 de abril hasta el 11 de abril para entregar los trabajos, y ya digo, el fallo sería el 14 de abril. De este año pasado, claro, por supuesto. Y bueno, a los premios, pues tendremos un primer premio en la categoría juvenil de 120 euros más diploma y un segundo premio de 90 euros más diploma. Los juveniles son desde los 15 años hasta los 17, las personas que pueden participar. Después de infantil, pues tenemos hasta 8 años, una categoría, de 9 a 11 años, otra categoría, y de 12 a 14 años. Entonces, los premios, pues hasta 8 años hay 3 premios de 30 euros y diploma, de 9 a 11 años 3 premios de 30 euros y diploma, y de 12 a 14 años también hay 3 premios de 30 euros y diploma. Y aparte, pues tenemos también la categoría de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, que también habría 3 premios de 30 euros más diploma. Uh-huh. Sería la convocatoria de ese certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, uh-huh. en el que, bueno, pues puede participar sobre todo los escolares que lo deseen, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, la duda que tengo, porque esto se promociona, imagino, a través de los propios centros educativos, los trabajos, eso sí, hay que entregarlos en el ayuntamiento, ¿no? Sí, se entregan en el ayuntamiento, en el área de cultura del ayuntamiento, de 9 a 2 de la tarde. Lo que no sé si es los propios centros educativos los que se encargan de entregar los trabajos de sus alumnos o de manera particular e individual se puede hacer como, o de las dos fórmulas. De las dos fórmulas, la cosa es que llegue, pues de todas maneras, al dorso de cada obra tiene que figurar el nombre a pie del alumno o de la alumna, la edad, el curso al que pertenece, el nombre del colegio y un teléfono de un familiar. Uh-huh. O sea que de todas maneras detrás de la obra va todo eso dato recogido, ¿no? Bueno, pues eso por un lado también es certamen infantil y juvenil Villa de Ubrique, y luego tenemos además también por otro lado el certamen local de pintura Villa de Ubrique. Uh-huh. Es una de las citas también más importantes junto con el regional dentro del ámbito artístico en nuestra localidad, que llegan por parte del ayuntamiento con un montante económico bastante considerable de 750 uh-huh. euros que se mantiene en un único premio desde hace años, y bueno, pues una cantidad considerable, ¿no?, sobre todo en esta época de crisis. Uh-huh. Y bueno, hay que destacar también esa convocatoria, los plazos, los participantes, sí. En fin, vamos a hablar de ella. Sí, pues mira, tomar parte de este uh-huh. concurso, pues todos los artistas naturales o vecinos de nuestra localidad que así lo deseen. Y el tamaño y el tema es libre. En cuanto a la técnica, se admiten todas las técnicas. Y obviamente las obras tienen que ser originales, ya que no se admitirían copias, ¿no? Después, pues la única categoría que se establece es a partir de 18 años. Después, pues se concede, como tú bien has dicho, un único premio de 750 euros, más placa y un segundo premio con un premio de una placa. el plazo de entrega pues sería el 6, 7 y 8 de mayo de este año en lo que es el Museo de la Piel, el Convento de Capuchino, de 11 a 1 de la tarde. Y el fallo del jurado pues se dará a conocer el 13 de mayo. Sí. Y bueno, después las obras serán expuestas al público desde el 13 de mayo hasta el 1 de junio en lo que es el claustro de Convento de Capuchino. Y la obra ganadora pues pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, esto es lo más o menos lo que es, podemos comentar de este nuevo certamen local de pintura Villa de Ubrique. No hay ninguna novedad, ¿no?, al respecto de esta convocatoria, prácticamente igual nada, que en ediciones pasadas. Sí, prácticamente igual, no se ha variado nada. Y sí que es un concurso que suele tener bastante participación, ¿no?, por parte de los artistas sí, locales. Sí, tiene bastante participación, la verdad que sí, bastante calidad, la verdad que sí. Y bueno, sabemos que aquí en Ubrique, la verdad que, como yo siempre digo, hay muchas personas, muchos artistas, ¿no?, que les gusta la pintura y de gran calidad, ¿no? Se tiene en cuenta siempre este tipo de convocatorias, se está pendiente además de ella, de cuando surgen y demás, y bueno, pues simplemente tengan en cuenta entonces ese plazo de entrega, 6, 7 sí. y 8 de mayo, Ajá. en el Museo de la Piel, allí podrán entregar los trabajos a aquellas personas que quieran concurrir y participar. El jurado, por cierto, decíamos que estará formado por representantes, ¿no?, del ámbito artístico, imagino. Sí, normalmente se le pide a personas que se dedican también a y que tienen una larga trayectoria a esto de la pintura, y son los que forman parte del jurado, ¿no? Claro, muchas veces los jurados de los concursos, las convocatorias que llegan por parte del ayuntamiento, participan representantes políticos, también algún que otro asesor técnico, pero en esta ocasión el del local, en concursos tan importantes como esta, el jurado está compuesto exclusivamente por técnicos, ¿verdad?, por especialistas en este caso. Sí, buscamos, exactamente, siempre hemos buscado personas que se dedican a ver, artistas de nuestra localidad que obviamente no van a concursar vamos a participar en este concurso, y bueno, se ofrecen a ser miembros del jurado, ¿no? Bueno, pues hasta el 13 de mayo tendrán que esperar a ver quién gana ese premio y la entrega de obras 6, 7 y 8 de mayo, ténganlo en cuenta. Bases del concurso local, bases del certamen infantil y juvenil, el concurso repostre la gañotada, en fin, buen número de convocatoria. Luego además también que no las hemos nombrado porque no llegan por parte del ayuntamiento, pero dentro del ámbito privado sí que hay también concursos, sobre todo relacionados con el ámbito literario, ¿no? Concursos de poesía, concursos de relatos que llegan a través de entidades privadas como es la Ubriqueña o a través de colectivos vecinales como es la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo, que van a coincidir todas estas iniciativas también en torno al mes de abril, porque el 23 de abril es el Día del Libro. Y bueno, pues sí que en torno a esta fecha los distintos colectivos trabajan también para presentar sus propuestas literarias, en este caso a modo de concurso. Yo imagino que lo conoce también, ¿no? Sí. La verdad que es de elogiar que, bueno, entidades así como tú dices, privadas, pues, o en este caso, por un lado privada, pero por otro lado, la Asociación de Vecinos, bueno, pues también quieran de alguna forma aportar su granito de arena en esto de la cultura, convocando estos concursos, ¿no? Y por supuesto también el ayuntamiento colabora en todo lo que ellos pues mandan, ¿no? Como puede ser de otra forma, obviamente. Bueno, pues más cosas. Vamos a dejar ya los concursos de pintura. Vamos a dejar también todo lo relacionado con el tema de la Semana Santa y demás. Y vamos a adentrarnos ya en las cruces de mayo. Pero por cierto, antes de que se me olvide, exposiciones. Exposiciones que tenemos actualmente en nuestra localidad, en el San Juan de Letrán y también en el convento. Podido ver obras que ha cogido durante este último mes de marzo. Ahora llegan nuevas exposiciones de cara al mes de abril en estas dos instalaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ahora, hoy precisamente se inaugura en el Convento de Capuchino una exposición que la trae, viene de la mano del profesores del Instituto de las Cumbres, Instituto de las Cumbres, porque han hecho un proyecto de convenio y van a presentar una serie de, creo que son fotografías, que estén relacionadas con Alemania, porque han hecho algo con un proyecto con Alemania. Entonces, hoy se inaugura esta exposición en el Convento de Capuchino. Y a partir del viernes, en San Juan de Letrán, pues se podrá también visitar la nueva exposición que se monta desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, relacionada con lo que es la fiesta que hacemos de la Excusa de Mayo. Este año tendremos una exposición que se llama Hace 200 años, Ubrique 1814, con guión de Fernando Silvera, que es doctor en historia y miembro de la Asociación Mujeres de Historia. Y también podremos ver la exposición La Moda del 1812, que es una colección en la que se muestra la indumentaria perteneciente a la burguesía, a las clases populares de la época, profesionales, comerciantes, artesanos, vendedores ambulantes, etcétera, ¿no? Y además, en este centro de interpretación de la historia de Ubrique también se podrá ver el audiovisual La Guerra de la Independencia y La Crujía de Gamone, que ya se presentó en el 2012, que es también un guión de Fernando Sigler Silvera. Y bueno, y también podremos ver otro audiovisual que es nuevo de este año, que es Hace 200 años, Ubrique 1814, del constitucionalismo al absolutismo. Esta es la exposición, como digo, que podremos ver a partir del viernes 4 de abril hasta el 4 de mayo. Uh-huh. En el Centro de Interpretación de Estadio Ubrique, en mitad San Juan de Letrán. Uh-huh. Una exposición donde, bueno, pues hay distintos aspectos, ¿no? Todo ello relacionado con el tema de la Guerra de la Independencia, con 1812, con motivo del Bicentenario que se celebraba recientemente, hace un par de años, y bueno, pues son también motivos que creo recordar que en años anteriores hemos podido ver, ¿no?, en el Letrán también por esta causa, por estas fechas y por este motivo, ¿no? Sí, sí. Yo digo, este año pues se pasa la temática es, bueno, lo que pasó en 1814, que fue, pues, cambiamos el régimen un poco, ¿no? De gobierno de la Constitución del 1812, pues se pasó al absolutismo otra vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que se va a reflejar este año con documentos y tal y cual. Sí. Se ha preparado perfectamente Fernando Sigle para que todos los que quieran ver, pues, puedan conocer la historia de primera mano, ¿no? Uh-huh. Aparte, como digo, de los dos audiovisuales, más la exposición de La Moda de 1812, para que, bueno, la gente pues también pueda ver pues cómo vestían las personas en aquella época. Uh-huh. Bueno, pues tenemos entonces sí que la exposición titulada La Moda de 1812, con esa colección de indumentarias, trajes y demás, y luego tenemos sí los documentos históricos en exposición, uh-huh, referentes a Ubrique hace 200 años, con esa fecha de 1814, ¿no? Una muestra de carácter histórico que ha sido realizada por Fernando Sigler, de la Asociación Papeles de Historia. Y bueno, pues también en este caso, bueno, pues vinculado a ellos, el montaje sobre la Guerra de la Independencia que se va a visualizar, ¿no?, durante estos días en el San Juan de Letrán. Así es. Cuenta en este caso con guión de Fernando Sigle y también con Juan de Dios Carrasco. Sí. Bueno, pues eso en cuanto a exposición que vamos a encontrar en el Letrán. ¿Hasta cuándo se inaugura el viernes? ¿Hasta cuándo? Del 4 de abril al domingo 4 de mayo. Uh-huh. Durante todo un mes, entonces, ¿no? Coincidiendo, sí, por supuesto, con el tema de las cruces de mayo y demás. Uh-huh. Así es. Bueno, pues además también, bueno, hay que entrar de lleno, ¿no?, en informar sobre las cruces de mayo, sí, y sobre todo lo que va a conllevar la realización de esta fiesta en nuestra localidad. Lo cierto es que desde hace algunos años, desde Cultura, en el Ayuntamiento de Ubrique, se está potenciando y promocionando la festividad de las cruces de mayo con distintas iniciativas con las que se cuenta con la participación de las asociaciones de vecinos, ¿no? Porque siempre hemos comentado, sí, que esta es una fiesta vecinal 100%, y son ellas las que tienen que implicarse, los colectivos vecinales. Y en colaboración con ellos, bueno, pues llegan los distintos concursos que se vienen celebrando desde hace algunos años y que también llegan en la convocatoria de este 2014. Así es. Sí, porque, bueno, a ver, tenemos el 3 de mayo, que este año coincide que el sábado, bueno, pues como venimos haciendo, va a haber un concurso de decoración de barriadas. Podrán participar todas las asociaciones de vecinos de Ubrique que así lo deseen. La norma, pues, que las barriadas deberán ser esonadas, decoradas con elementos naturales, florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración por los criterios de originalidad, la tradición, la innovación y la decoración de la cruz, que no puede faltar, obviamente, ¿no? También se tendrá en cuenta pues que los vecinos de la barriada vayan ataviados con las vestimentas típicas de la época, y de modo que se pueda conseguir pues esa mayor recreación histórica del momento. Las inscripciones, bueno, pues desde el día 1 de abril, desde ayer, hasta el 25 de abril, pues se pueden hacer la inscripción. Hay que cumplimentar un formulario que se recoge en el ayuntamiento para poder participar. Y después el jurado, pues el día 3 de mayo, irá visitando las distintas barriadas que participan en el concurso. Y el día 4 de mayo, el domingo 4 de mayo, como venimos haciendo todos estos años atrás, pues en el centro de la Vía España, que también allí nos van a estar acompañando la agrupación musical briqueña este año, pues se dará el veredicto del jurado de quiénes son las barriadas que han ganado. Este año hemos cambiado los premios, porque si veníamos dando solamente un premio, pero el año pasado nos encontramos con el problema de que, bueno, cuando se fue a visitar la distinta barriada, pues se vio que tres barriadas merecían el premio, ¿no? Entonces tuvimos que un poco cambiar aquello en aquel momento y dar dos premios más, porque veíamos que era injusto no premiarlos, ¿no? Entonces, bueno, este año, pues lo que hemos hecho ya desde el principio, crear los tres premios. Entonces habrá un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros. Y como digo, la entrega de estos premios pues tendrá lugar el domingo 4 de mayo, allí lo que es en el centro de la Avenida de España, a partir de la 1:30 de la tarde. Pues son premios importantes, ¿no? Se aumenta la cuantía entonces, esa dotación presupuestaria, sí, imagino, ¿no? Para el tema de las cruces de mayo, con esos premios, esas cantidades. Vamos a entrar en más detalles del concurso de decoración de barriadas, si te parece. Hay que destacar que la barriada tiene que estar decorada para el día 3 de mayo, que es el día, sí, en el que el jurado visita, y es el día además de la crujía de Camores. La crujía de mayo, exactamente. Sí, lo que se pretende, a ver, lo que la finalidad que tiene este concurso es que queremos volver a aquella época en el que digamos las barriadas decoraban todas sus calles con adornos florales, con cualquier tipo de adorno, y por supuesto las cruz, ¿no?, que era el objeto importante de ese momento, ¿no?, la cruz de mayo. Y bueno, un poco por incentivar, digamos, el que los vecinos pues quieran de esta forma también decorar sus calles para esta fiesta tan nuestra, ¿no?, como es la crujía de Camores. Y ese es el motivo por el que hemos hecho este concurso, para eso, para fomentar el que los vecinos y vecinas pues decoren sus calles para este momento, ¿no? Y bueno, para participar en el concurso, primero hay que inscribirse, y segundo, atenerse a unas normas, ya las has comentado, ¿no? Ornamentación, sí, floral sobre todo, el tema de la, sí, cruz importante, y luego la recreación del ambiente, ¿no?, que es lo que, sí, se pide también. Exactamente. Bueno, pues sí, por dar también un poco de lo que es la recreación histórica, si nos basamos en el hecho de que, bueno, según cuenta la leyenda, de que la crujía de Camores, bueno, pues se llevó a cabo cuando los franceses llegaron aquí a Ubrique para un poco ahuyentarlos, ¿no?, que escucharan que parecieran que eran disparos. Bueno, pues un poco recrear esa leyenda, ¿no?, y de esta forma, pues no sé, vivirla, ¿no?, hacerla que sea como real, ¿no? La verdad que el año pasado el jurado, bueno, y las personas que estaban allí, porque sí, ese año también queremos hacer, tener, por eso hemos puesto con más tiempo la inscripción, porque queremos saber a ciencia cierta quiénes son las barriadas que participan, porque queremos hacer un itinerario y hacerlo público para la gente que quiera, que sepa en qué momento van a estar los franceses, en, claro, qué barriada y a qué hora. Porque el año pasado, como digo, la verdad es que los propios vecinos recrearon un momento bastante anecdótico, claro, y muy muy gracioso, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad que las personas que estaban en aquel momento disfrutaron de aquello, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma es una forma de pasarlo bien, porque se lo pasaron fantásticamente bien, sinceramente, con el hecho de bueno, con, por ejemplo, la asociación, la barriada que ganó, que fue el sacrificio, que, bueno, preparó un lo estaba esperando a los franceses, ¿no? Estaba allí agazapados, ¿no? Esperando que llegaran y le tenían preparado pues la suya, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien esa recreación que hicieron de la lucha entre los franceses y los del pueblo. Y bueno, fue algo que fue espontáneo, ¿no? Pero que la verdad que gustó muchísimo, ¿no? Todo eso pues había que valorarlo. Claro, eso iba a comentar yo, ¿no? El hecho de que, a ver, de todo es conocido que hay barrios aquí en Ubrique que tienen una mayor encanto que otros, eso no se puede negar, ¿no? Lo que hay. Entonces, claro, una de las cosas con las que sí se puede jugar es con el tema de esa recreación histórica y de crear ese ambiente para tener una base importante para poder ganar el concurso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el sacrificio lo hizo muy bien el año pasado entonces, ¿no? Porque sí. No, también lo hizo muy bien, que por eso no pudimos dar solamente un premio. También estuvo muy bien la Nueva Vega, que aquello parecía, la verdad, la guarida de unos bandoleros, fantástico, con muchos críos vestidos, ¿no? Sí. Fue muy bonito. Y también estuvo muy bien lo que fue el cuadetón, ¿no? Entonces, bueno, es que no podíamos dar solamente un premio porque lo veíamos injusto. Pero ya digo que la gente se está volcando y le gusta bastante lo que, no sé, esta iniciativa, digamos, de esta recreación, acompañar la cuija de Gamones con la recreación histórica del momento, ¿no? Claro. Cuando decías lo de los franceses en el sacrificio, yo no sé si este año, se me viene en la cabeza que en otras ediciones pasadas también se contó con la colaboración del Bosque, una asociación que hay de esa recreación histórica que se lleva a cabo en el Bosque y en la que, bueno, pues vinieron en su día el ejército francés, ¿no? No sé si se cuenta también este año con algo parecido o no, son los propios vecinos los que lo hacen. Vienen ellos también. Ya nos hemos hablado y ellos vendrán el viernes hará un pasacalle hasta llegar a lo que es el mercadillo de época que tenemos preparado para el viernes, igual que hicieron el año pasado, desde la Plaza de las Palmeras, desfilarán, ¿vale?, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, y el sábado pues recorreremos la cinta barriada que participen en el concurso de decoración. Pues es importante también, ¿no? Porque van a participar y esto pues le da otro cariz, ¿no? A lo que es la fiesta, como que va llamando la atención de la gente para que se sume a la iniciativa, en realidad. Sí, la verdad que sí. Entonces, lo tenemos más dicho el viernes para el mercadillo de época y el sábado en las barriadas, ¿o no me lo he entendido yo mal? Sí, también, ¿no? En las que concursen. Eso es. Bueno, pues téngalo en cuenta, ese recorrido que vamos a conocer a posteriori de todos esos barrios que van a participar en el concurso, que van a recibir también la visita de ese ejército francés y que van a participar en todas estas actividades que pretenden, bueno, pues promover el ámbito de lo que es la festividad de las Cruces de Mayo, tan propias en nuestra localidad, con esa crujía de Gamones. Y bueno, pues también invitar dentro del ámbito turístico a todos aquellos que quieran participar, ¿no?, en estas iniciativas. Se nos queda pendiente el mercadillo de época, aún no hemos hablado de él. Tenemos las Cruces de Mayo, que bueno, viene precedida también por el puente, no sé si puente o no, del 1 de mayo, cae en jueves. Viernes tenemos el mercadillo de época, el sábado de la crujía de Gamones. ¿Qué se ha preparado para ese viernes, para ese mercadillo? Bueno, pues todavía preparando lo que son los espectáculos. No tengo todo cerrado, pero queremos un poco innovar, ¿no? Ya hemos hablado, este año la Coral Polifónica va a participar, y estoy ahí también viendo quién más puede participar en lo que es el espectáculo de canto y todo esto. Y otra cosa que también, digamos, este año es algo nuevo, es el taller de Puebla de Columpio, que desde aquí quiero hacer un llamamiento a la gente, ¿no? Porque las Puebla de Columpio es algo tan nuestro y de esta época, ¿no? De que se canta en los columpios, en las cruces de mayo. Y este año, pues, hemos querido, como digo, hacer realidad el hecho de que las Puebla de Columpio estén muy presentes en nuestro mes de abril este, ¿no? Y en el mes de mayo. Para ello hemos contado con la ubriqueña Lola Moreno, que de siempre lleva cantando flamenco, ha participado, bueno, ha cantado en la Escuela de Baile de la Peña Flamenca, también ha cantado con profesores de baile de arcos, tiene premios de flamenco y de saeta, ha sido jurado en el concurso de flamenco, de la Peña Flamenca aquí en Ubrique y en Arcos, y bueno, yo creo que con lo que pretendemos con este taller, pues obviamente recuperar estas coplas tradicionales de columpio, recopilarlas, tener una recopilación de ellas, y si es posible, aquellas personas que quieran, pues el día 2 de mayo puedan participar también y subir al escenario y cantar alguna de estas coplas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decir desde aquí que ayer empezó el taller, el día 1, y el jueves 3 también tenemos taller, cada martes y cada jueves, sería el 1, el 3, el 8, el 10, en Semana Santa se descansa, no había nada, y después el 22 y el 29 de abril. Sería en el convento de Capuchinos de 4 de la tarde a 5:30. Así que yo animo a todas las personas que realmente les guste cantar y les guste pues las coplas tradicionales que pueden asistir a este taller para precisamente pues para aprender y para mantener viva, ¿no? Pues lo que son las coplas de columpio, que son tan nuestras y en esta época, ¿no?, de Ubrique. Uh-huh. La verdad es que, bueno, pues sobre el tema de coplas de columpio, yo recuerdo que en su día Radio Ubrique hizo una recopilación de todo el archivo sonoro de coplas de columpio, uh-huh, que tenía recogido durante, bueno, pues todos los años de existencia, y se cedió a lo que eran los contenidos del Centro de Interpretación de la Historia. Creo que allí precisamente se pueden escuchar coplas de columpio, tengo entendido, ¿no?, que es así. Y bueno, en cualquier caso sí que nosotros tenemos esa parte de archivo sonoro, uh-huh, de muchas mujeres cantando coplas de columpio, algunas ubriqueñas que ya, bueno, pues desgraciadamente no se encuentran con nosotros, uh-huh, incluso. Y ahora lo que se hace a través de este taller es recopilar las coplas, pero yo imagino que lo que es el texto, ¿no? Sí, bueno, a ver, Lola va a ser, digamos, la que va a dirigir lo que es el taller, uh-huh, y por supuesto todas las que quieran participar, que sepan canciones, pues las van, digamos, una forma de compartir, unas sabrán una, otras sabrán otra, y una forma de ponerlas en común, digamos, ¿no? Y de aquellas personas que no sepan ninguna o que no, y estén interesadas, pues que pueden ir perfectamente, pues para eso, para aprenderlas, ¿no? Se trata de mantener vivas nuestras tradiciones, ¿no? En este caso, las coplas del columpio, que pensamos que es algo que no se debe perder y que, bueno, queremos potenciar, ¿no? Bueno, pues con este taller. Claro, que sea a través de un taller que a lo mejor es la manera más idónea, ¿no?, de intentar, sobre todo, inculcar ese tipo de arte a personas que no lo conozcan, porque ya, bueno, pues no solo las personas que sí que saben lo que son las coplas de columpio, pero a lo mejor las generaciones más mayores, más antiguas, ahí está, sí que lo sabían y lo apreciaban, las jóvenes quizás no tanto, y uh-huh, para recuperarlo, pues se imparte o se intenta promover a través de ese taller, ¿no? Uh-huh. Sí, es lo que estamos intentando, exactamente. Claro. Que todo el mundo conozca lo que son las coplas de columpio, uh-huh, las aprenda, o las comparta, o lo que... No sé, yo pienso que es echar un rato, como se dice, ¿no?, uh-huh, agradable entre personas, bueno, y compartir pues lo que cada uno sepa o lo que no sepa, pues asimilarlo, ¿no?, y aprenderlo y ya está. Uh-huh. Muy bien, pues ahí queda también esa iniciativa que se marca dentro de las actividades con motivo de las Cruces de Mayo que se van a desarrollar en esa localidad, que de hecho ya se están desarrollando. Ajá. Y bueno, pues lo que nos quedaba pendiente, el mercadillo de época, que ahí no habíamos quedado, que se ha preparado para ese día 2 de mayo, para ese viernes. Bueno, pues como en otras ocasiones hay que acudir a tapiado de época y participar en los distintos stands que van a poner, ¿no?, las personas que se quieran inscribir. Exactamente. También asociaciones que quieran participar en el mercadillo de época, pues deberán rellenar la inscripción del 1 de abril, o sea, de ayer, hasta el 22 de abril. Todas aquellas asociaciones que quieran participar. Uh-huh. ¿Y en qué va a consistir el mercadillo exactamente? Porque, bueno, sí, se ponen a la venta en los stands en diferentes productos artesanales, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O cuál es la idea que se tiene? Sí, bueno, la idea, como venimos haciendo todos los años, ¿no?, de que cada asociación pues ofrece pues algo de comer, ¿no?, así que sea típico de la época, del sitio, ¿no? Y bueno, pues el año pasado, por ejemplo, era un montadito, otro tenían lo que son los chicharrones y la daban con una copita de vino, uh-huh, o cosas así, lo que cada asociación aportaba, ¿no?, a este mercadillo. Uh-huh. Está más enfocado entonces a lo gastronómico, ¿verdad? Sí, gastronómico. Y a la convivencia también se puede. La convivencia, es lo que pega en ese momento, escuchando allí lo que es el espectáculo que se monta, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que este año pues también queremos que haya algo nuevo, distinto, ¿no? y estamos trabajando, como digo, en ello, ¿no? ¿Se puede adelantar algo? Bueno, sí, lo que te digo, bueno, mira, habrá también el romancero, ¿no? El romancero, como años atrás venimos contando la leyenda de los Gamones, y como digo, la coral polifónica también participará, y estoy pendiente de otro grupo que también va a cantar, y la banda, y este año pues es la banda municipal la que nos va a deleitar con su música el viernes 2 de mayo, que lo venía haciendo hasta este 2 años atrás la agrupación, y después la banda tocaba el domingo, y este año lo vamos a hacer al revés. La banda estará el viernes y el domingo estará la agrupación musical obriqueña. Claro, se alternan los dos grupos de música que hay aquí en Obrique. Bueno, pues tenemos entonces ese mercadillo en el que van a participar sobre todo las asociaciones de vecinos, con la colocación de stand para bueno, pues ofrecer productos principalmente gastronómicos, como decíamos, y también las distintas actuaciones confirmadas, pues el romancero, la coral y también la banda municipal de música. Y luego pues que en pendiente a lo mejor algún otro tipo de... de actividad para ese día. Pues aquí tenemos ya lo que es el programa de actos para la celebración de la fiesta de las Cruces de Mayo. Cuenta. ¿Qué más queda? Claro, mira, el miércoles 23 de abril, aparte de que tenemos, también vamos a organizar cosas para el Día del Libro, eso es aparte, el 23 de abril en el Francisco Fatou, a las 7:30, pues se presenta la proyección del audiovisual Hace 200 años, Ubrique 1814, del constitucionalismo al absolutismo, con una charla de presentación de 15 minutos, pues a cargo de Fernando Sigler Silvera, como decimos que es doctor en historia y miembro de la Asociación Papeles de Historia. Entonces sería el 23 de abril, 7:30, en el Francisco Fatou. El viernes 25 de abril, en el convento de Capuchino, a las 7:30, tenemos una conferencia que se titula 1810, los enemigos atacan Ubrique y Villalobenda, a cargo de José Luis Sánchez Mesa, investigador e historiador de algodonales. Y el 28 y 29 de abril, a los más pequeños, tenemos una función de marionetas, El Niño del Peñón, a cargo de Ánima Orienta, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Para a los niños, pues se les va a repartir en los colegios unas entradas para que cada uno vaya, porque son 2 días, y cada uno va a ir en el día que se le dé la entrada. Y entonces los colegios, pues se les va a invitar a todos los niños para que o el 28 o el 29 vayan a disfrutar de la función de marionetas que también se ha preparado. Eso te lo estaba dejando, Rocío. Bueno, pues... dejando las dos conferencias y las marionetas. Pues nada, pues son los actos también que hay que completar, ¿no? Bueno, dentro de esa información que se ofrece del programa de actos de las Cruces de Mayo, pues hay que dar también esas otras iniciativas, claro, ¿no? Aparte de ahí tenemos que desde el 21 de abril al 4 de mayo también hay 15 establecimientos que van a participar en lo que es la ruta de la tapa, degustaciones típicas de este momento, ¿no? También tiene que ver con lo del... bueno, serrano, digamos, ¿no? Tapa serrana, como podemos decirlo. Esta tapa, la tapa más larga de vida, valdría 2,50 €, ¿vale? Y los establecimientos que participan, pues son la Tasca de Juan de, las Cuatro Esquinas, Bar San Juan, De Vinos, El Albero, Restaurante Lorenz, El Laurel de Miguel, Ancaguán, Bar El Prado, Peña Sevillista Despacho de Vinos, Bar La Peña Bética, Restaurante Piston, La Bacería, Venta Cabeza y Venta Curi en el centro de recepción de la ciudad de Romano Curi. Estos 15 establecimientos, bueno, pues durante del 21 de abril al 4 de mayo, nos ofrecen unas tapas que están específicamente hechas para esta ruta, como digo, al precio de 2,50 € la tapa más la bebida. Así que yo también quiero agradecerles a todo este establecimiento pues la participación en este, también en el programa, ¿no?, de que hemos llevado a cabo de las Cruces de Mayo, ¿no? Bueno, pues es otra novedad también que se incluye entonces, ¿no? Porque el resto de iniciativas de carácter divulgativo sí que en anteriores años se habían llevado a cabo, conferencias y demás con esos contenidos, también, pues actividades para los pequeños, pero esa ruta de la tapa es la novedad, ¿no?, este año en realidad, incluida dentro del programa de las Cruces de Mayo. Lo que hacíamos era que el sábado de la Cruces de Mayo, la Cruces de Gamones, sí había, hacíamos algo parecido. Había establecimientos que también se acogían y ponían una tapa y la bebida también, pero solamente para ese día. En este caso lo vamos a ampliar, vamos a hacer, son casi, bueno, creo que son dos semanas, ¿no? Desde el 21 hasta el 4 de mayo, en el que en estos establecimientos pues podemos disfrutar de esta tapa. Además son un buen número de establecimientos los que se suman, sí, ¿no?, a la actividad. Exactamente. Este año bastante de ellos, sí. Es simplemente una ruta, no hay concurso convocado para después la mejor tapa ni nada de eso, ¿no? No hay concurso ni nada, simplemente que podemos, bueno, ir allí, preguntar por esta tapa y degustarla. Y bueno, pues yo imagino que serán tapas a lo mejor relacionadas con, no sé, ¿cómo se puede relacionar con las cruces? Por ejemplo, una tortilla serrana, otro es delicias cuatro esquinas o pastel serrano, montadito de chorizo ibérico, menudo casero, asadura en salsa pimienta, canastilla de hojaldre de salmón, salmorejo campero, o sea, papaleña, sí, pues croqueta de espinaca, bueno, sí, plato, hombre. Yo le dijimos que estuvieran relacionados un poco, ¿no?, con lo que era la tradición, ¿no?, de que fuera una tapa, pues, digamos, serrana, ¿no? Pero sí, la mayoría de ellos, pues, sí, verdad que tiran de lo tradicional, ¿no? Hay algunos que se ajustan más a ese criterio que otros, pero bueno, sí que queda ahí también la intención, ¿no? Bueno, pues ruta de la tapa en 15 establecimientos de nuestra localidad. Son muchos, no los vamos a poder decir todos ahora mismo, aparte que no me ha dado tiempo a tomar nota de ellos, pero ese recorrido, ¿no?, que nos va a llevar por distintos puntos de nuestra localidad. Pero para está todo en el físico que se ha elaborado. Ha recogido toda la programación y están recogidos todos los establecimientos, y atrás hay un mapa que está atrás del folleto, y están todos en el mapa todos los establecimientos que participan. Un trístico que de momento no lo tenemos en la página web, ¿no?, del ayuntamiento, pero imagino que sí que se colocará. Sí, que pronto estará, sí, porque ya se han empezado a recibir lo que son los carteles, que también este año la novedad que en el mismo cartel viene toda la programación. Muy achuchada, pero viene toda la programación para que todo el mundo, cuando vea el cartel, también pueda ver lo que sea organizado, ¿no?, todas las actividades. Claro, y bueno, pues esa programación contempla concurso de decoración de barriadas, celebración de mercadillo, la llegada del ejército francés el día 2 y 3, luego las conferencias, las exposiciones, las actividades infantiles para los niños pequeños, esa ruta de la tapa que nos comentaba, en fin, pues todo lo que es el... Y bueno, por supuesto, la crujía de gamones, ¿no? Lo más importante. Bueno, por supuesto, que es lo más importante. Una fiesta que está declarada de interés turístico de Andalucía, ¿no? Que tenemos que estar muy orgullosos de esta fiesta, ¿no? De los gamones, que eso no lo conoce nadie, y por supuesto lo que queremos es fomentar esta fiesta, como digo, pues de interés de turístico de Andalucía, ¿no? Bueno, pues que es lo más importante. Son, por tanto, todas esas iniciativas que se enmarcan dentro de ese programa de actos con motivo de las cruces de mayo, que hemos aprovechado el Cosa de Todo de hoy jueves para darlo a conocer con la responsable de Cultura. Hemos repasado principalmente durante todo este tiempo la Delegación de Cultura, porque había muchísimos temas pendientes que queríamos, de los que queríamos informar, pero también te tengo que preguntar, como responsable de Educación, Sanidad y Cementerio, por las novedades en estas delegaciones, si hay alguna iniciativa, proyecto en lo que estéis trabajando, de los que quieras informar a través de Cosa de Todos. La verdad que en estas delegaciones prácticamente Sanidad, la competencia la tiene la Junta, que tampoco del Ayuntamiento no se tiene ni siquiera partida ni nada. En Educación pasa lo mismo, son competencias que tiene la Junta de Andalucía. Simplemente, bueno, pues lo que llevamos a cabo es pues que nos reunimos con los distintos cuando llega lo que es ahora que estamos en el periodo de la matriculación. Pues tuvimos una reunión con lo que es el equipo de profesores y tal y cual para como digo, llevar a cabo, porque así lo dice también la ¿no? Lo que es la programación o lo que como llevar a cabo lo que es el periodo de matriculación, ¿no? Que también estábamos pendientes de que no hubiera problemas. El año pasado pues hubo problemas a la hora de la matriculación en el ramo por un problema de que es el único centro que tiene el transporte incluido, y entonces pues había más niños con transporte que venían con el transporte y niños que estaban muy cerca del colegio se veían desplazados a otros colegios. Afortunadamente este año no pasaba eso, y es lo que teníamos este año, estábamos controlando esto. Entonces ya digo, por parte de Educación tampoco después los pequeños arreglos que se tengan que hacer y tal y cual, todo eso se hace con a través de lo que es días y horas, ¿no? Mm. Así que por ahí novedades por ese, tanto en educación como en sanidad, pues la verdad que no hay nada así a destacar, ¿no? Y en cementerio pues tampoco, tampoco hay nada que destacar. Pues aprovechando que sacas el tema de la matriculación en los centros educativos, sí que podíamos insistir en este asunto, porque nos comentabas que es ahora, en el mes de abril, cuando se abre el periodo de matriculación en los centros de educación infantil y primaria, los institutos en otra fecha, ¿verdad? Si tengo entendido yo, sí. Creo que es así, vamos. Sí. Y entonces, en esos centros de educación infantil y primaria es ahora, durante este mes de abril, cuando pues los padres acuden a matricular a los escolares que vayan a ingresar por primera vez, ¿no?, en estos centros educativos. Sí, y bueno, pero como digo, el problema es que, claro, con la prescripción, digamos, sabemos pues a qué atenernos, ¿no? De si un centro va a tener, va a haber que como se dice, baremar o no. Porque claro, si hay más demandantes de personas que quieren ir a un centro, pues obviamente hay que baremar y se quedarían en ese centro los que tuvieran los puntos necesarios para poder quedarse ahí, y los demás tendrían que ir a otro centro. Uh-huh. Que fue lo que digo que pasó el año pasado, que hubo un problema, al final, bueno, pues se resolvió porque le dieron más otra línea más durante este año a ese centro, ¿no? Pero hubo ese problema que bastante preocupante, ¿no? Porque claro, niños que estaban en el mismo, en la misma riada o en la misma zona, pues se veían desplazados bastante lejos, ¿no? Otro colegio bastante lejos. Entonces, claro. Bueno, pero se arregló. Porque en principio, entonces, esa es la preocupación que teníamos este año, que ocurriera algo parecido, ¿no? Pero afortunadamente no. Depende de la demanda. Que ha solicitado el centro, pues se va a quedar en el centro que ha solicitado. Sí que los alumnos pueden cursar estudios en el centro educativo que lo deseen, público, en esa localidad, pero obviamente cuando hay que baremar, se barema si se cubren esas plazas en función de empadronamiento, ¿no?, de donde se resida. A ver, tú puedes, ¿o cómo puedes se hace? elegir, pero claro, yo creo que no sé los requisitos, cuáles son los puntos que te dicen, ¿no?, lo que vale. Pero claro, tú tienes que, si tienes hermanos, si vives en la zona, todo eso tiene una puntuación. Entonces, claro, si hay menos demandantes y tú, aunque a lo mejor no vivas en la zona, pues si no se cubren las plazas, puedes perfectamente quedarte. Claro. Pero si se cubren las plazas, pues obviamente no tienes sitio ahí, en ese lugar, en ese centro. Claro, ahí, como decíamos, bueno, pues que realizar esa baremación y, por tanto, primar, ¿no?, a los que cumplan esos requisitos que se establecen. Claro, exactamente. Pues del lugar donde residan, si tienen hermanos en el centro, en fin, una serie de condicionantes que se tengan en cuenta. Claro, como digo, cualquier alumno puede elegir cualquier centro, pero depende de, como digo, de los requisitos que cumplan, y si hay las personas que tienen más puntuación que tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no, tú no cumples esos requisitos, pues si hay sitio te quedarás, pero si no hay sitio, pues te tendrás que ir a otro lugar, ¿no? Bueno, pues es sobre el tema de la matriculación en los centros educativos, otra de las cuestiones dentro de la Delegación de Educación que hemos comentado hoy en el espacio Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana de hoy jueves. Nos vamos a quedar aquí, se nos agota ya el tiempo, y vamos a agradecer a Josefina Herrera, delegada de Cultura, Educación, Sanidad y Cementerio, que nos haya atendido hoy en Cosa de Todos. Y bueno, pues como decíamos antes, un espacio en diferido, así que las preguntas que se hayan acumulado durante el programa de hoy quedarán para ser contestadas en la próxima edición de Cosa de Todos con el equipo de Gobierno. Hasta aquí este espacio. Josefina, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias. Y animar a toda la gente a que participe de estas actividades que se han programado con tanto cariño, ¿no?, y que se hace para el pueblo, ¿no? Así que de verdad, yo animo a que todo el mundo pues participe lo máximo, porque para eso se hace, ¿no? Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.